llamo Rocío, tengo 18 años y estoy estudiando comunicación social. Y bueno, igual milito hace como un año a favor del aborto. Y nada, vengo todos los martes porque se me hace que es importante apoyar la causa y salir a la calle, porque es así como logramos que entre y hay que seguir hasta conseguirlo. Bueno, mi nombre es Victoria, vengo de manera independiente. Me parece muy importante venir acá porque el pueblo, la Puebla, las minas, tenemos que salir a la calle porque las pibas están muriendo. Entiendo que haya gente que le parezca una vida, pero está la vida de la persona gestante que me parece más importante. Y si el pueblo no aparece, nadie nos va a escuchar. Yo me llamo Petra Cotaña Carasila. Yo vengo por el aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales. Soy de la JOP. MTD. Nosotros somos de la Comi de Mujer y Diversidad Sexual y de Género del CEFIL, de Filosofía y Letras. Hoy estamos acá en este nuevo Martes Verde para apoyar las iniciativas de la campaña, como semanalmente lo hacemos. Nosotros nos parece importante apoyar la iniciativa de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque consideramos que es fundamental que se respete la soberanía sobre nuestros cuerpos. Bueno, mi nombre es Jimena, yo soy del Partido Obrero, el Plenario de Trabajadoras y de la agrupación LGBTI 1969. Me parece importante estar acá apoyando el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, porque finalmente se abrió el debate en el Congreso sobre esta problemática, que es un reclamo de hace muchos años del movimiento de mujeres y también de diversidad sexual por las personas gestantes. Y me parece importante de que estemos acá en las calles acompañando este proyecto, porque finalmente va a ser la forma en que logremos arrancarlo, digamos. Por más de debate que haya dentro del Congreso, que también es muy importante, es importante que estemos acá en las calles porque, como se demostró, como en todos los derechos que arrancamos, por ejemplo, el derecho a matrimonio igualitario y demás, son derechos que logramos en las calles, movilizados.